Pero bueno, el ingreso promedio de un hogar es de 25.700 pesos, mientras que la canasta básica es de 43.700. O sea, ahí ya tenemos como que la mayoría de los hogares no llega ni siquiera a cubrir lo que sería la canasta básica. Sí, bueno, acá Marcelo en una publicación, en un texto que escribió, sí, nos comentaba que esta cifra no tiene en cuenta el 43.000... ¿y cuánto de pesos estamos hablando? De la 43.700 de la canasta. Bueno, no tiene en cuenta un alquiler, por ejemplo. Obviamente, estamos hablando de alimentos, claro, de alimentos y de alimentos, servicios básicos. Exactamente. Así que, bueno, ahí él nos va a estar contando más o menos esta situación. Bueno, ahí estamos en contacto. Buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Buenas Un placer tardes. Tenerte acá con nosotros. Bueno, acá estamos haciendo mención con mi compañera de las cifras que dio a conocer el INDEC, con un porcentaje de pobreza mayor al 40%, bueno, la indigencia que está subiendo al 10%, y si seguimos así con números podemos hablar de desempleo y demás. Y bueno, queremos caracterizar a esta crisis como sistémica. No sé vos qué análisis podés hacer de esta crisis de pandemia y previa a la pandemia, digamos. Bueno, a ver, primero creo que es importante que tengamos en claro el lugar y la centralidad de la pandemia en esta crisis, porque lo primero que hay que decir que esa pandemia no es un accidente. Alguien puede decir, no es el régimen social que tenemos, no es el capitalismo, es la pandemia, pero la pandemia es una consecuencia de la organización social que tenemos, que ha llevado adelante un manejo inescrupuloso del medio ambiente, que entre otros factores como el cambio climático, la depredación del suelo, también ha llevado a una vinculación completamente irregular entre animales, personas que trabajan con animales, y que muy presumiblemente dieron lugar al surgimiento del COVID. Este es el primer tema. El segundo, que es muy importante, es la gestión capitalista de la pandemia. Es decir, la pandemia es administrada por un orden social. Hay una epidemia y hay que ver, digamos, cuál es la política frente a esta situación. Y acá, ¿cuál fue la política? Bueno, la política fue utilizar todos los recursos del Estado para rescatar al capital. Exacto. Del dinero que se gastó en subsidios, recursos, en todo este tiempo, aproximadamente las tres cuartas partes fueron dirigidos a distintas formas de rescate a grupos capitalistas, incluyendo las ATP, el pago de los sueldos. ¿Por qué? Porque cuando el Estado le paga los sueldos a los empresarios utilizan sus recursos para otros fines. Y uno de esos fines fue justamente comprar dólares para sacar dinero del país, cancelar sus deudas, en fin, distintos modos de utilización de recursos que en última instancia fueron provistos por el propio gobierno. Entonces, llegamos a esta situación, donde el país está en una situación de verdadera quiebra, las reservas internacionales se han agotado, y hoy tenemos que los mismos grupos capitalistas que se quedaron con los dólares hoy quieren lucrar con la quiebra argentina, porque son ellos los que están fomentando ahora una mega devaluación. Vos imaginate que quien se quedó con dólares, ya sea porque cerró contratos a futuro con el Banco Central o tiene la cosecha que puede vender en dólares, o simplemente acaparó moneda extranjera, bueno, lo que puede comprar con el dólar a 150, 190, es mucho más de lo que podía comprar con el dólar a 80. Lo que puede comprar en pesos pesos desvalorizados. Entonces, ahora tenemos a esa clase social que fue subsidiada lucrando y especulando con la quiebra nacional. Mientras tanto, los trabajadores tuvieron paritarias a la baja y, como ustedes decían, bueno, niveles altísimos de desocupación, porque que persista la desocupación es una demostración también de que esos fondos del Estado, esos subsidios, esos recursos, el capital no los usó para reactivar la producción, sino en función de reforzar un escenario de especulación financiera. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, además, recién hablamos con mi compañera de esto, que las cifras estas nuevas, por ejemplo, que sacó el INDEC, hablan de una canasta básica familiar por encima de los 43.000 pesos, que ni siquiera tiene en cuenta el alquiler y bueno, y demás gastos como educación y demás que tienen las familias obreras, y bueno, la verdad que es irrisorio. Son números mentirosos. Claro, claro, porque qué familia con 43.000 pesos, ¿cuántos viven en una familia? Y en realidad, bueno, también lo que dice ese mismo informe, que el ingreso promedio de un hogar es de 25.700, o sea, estamos unos cuantos pesos abajo de lo que es la canasta básica, o sea, ya estamos reconociendo. Claro, sí. Incluso estamos abajo. Ahora, fíjate lo siguiente, en esto de la canasta básica, anteriormente, el sistema estadístico calculaba la canasta familiar. Y la canasta familiar incluye todo esto que ustedes decían, los gastos de vivienda, de educación, incluso de esparcimiento, porque en la reproducción del trabajador como ser humano, es decir, como persona que desenvuelve una vida cultural, espiritual, digo espiritual en el sentido de todo lo que tiene que ver con el mundo de las ideas, del intelecto, de la formación. Sí, bueno, la recreatividad. Esos gastos también, claro, esos gastos también integran la canasta familiar. Cuando el sistema estadístico deja de calcular la canasta familiar y pasa a calcular esto que se llama canasta básica, es una forma sutil de tirar abajo el cómputo del salario. Es como decirle al trabajador, vos tenés derecho y vamos a medir hasta qué punto alcanzás los gastos estrictamente necesarios para tu subsistencia. Es decir, este es el aspecto encubridor que ustedes señalaban respecto de este dato de la canasta básica. Pero, adicionalmente, es cierto que el salario promedio está por debajo de esa canasta, y te voy a dar un dato más. 7 de cada 10 personas que cobran un ingreso están por debajo de esa canasta básica. Es decir, que la pobreza, lo que hoy llamamos, ¿no es cierto?, estar por debajo de la línea de pobreza, no es un problema que abarque en la Argentina a los llamados excluidos del sistema, es decir, los desocupados, las personas que no tienen ingresos, sino que una gran parte de la clase obrera ocupada, empleada, es pobre. Exacto. Sí. Entonces, esto, ¿no es cierto?, se está dando las señales de un gran derrumbe social, ¿no es cierto?, las condiciones de vida, porque una crisis capitalista no es un recuento de números estadísticos sobre producción industrial, subió, bajó, producto bruto, subió, bajó. La crisis capitalista es la crisis en la existencia de los seres humanos que integran la producción social. Es decir, en sus condiciones de vida, en las condiciones a través de las cuales tienen que producir y reproducir su propia vida material. Y esto incluye desde la posibilidad de alimentarse, vivir, aprender, hasta de cuidar su salud y su vida, que hoy en definitiva está cuestionada por toda esta pandemia que, insisto, no es una casualidad ni es un accidente. Marcelo, una pregunta. Se escucha. Dale. Con el tema este del nuevo presupuesto para el año que viene y teniendo en cuenta también el cierre de algunas paritarias, sobre todo la estatal, que tienen que ver con estatales, por ejemplo la docente, ¿qué perspectivas sí, sí. ves en cuanto a esta cuestión que estamos analizando, que estás analizando de cuántos de estos sectores, digamos, ingresarían en el terreno este de estar por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Bueno, indudablemente, vos fíjate que si la inflación de este año es del 40% y muchísimos trabajadores del Estado van a recibir un ajuste del 7%, estamos ante una caída enorme del salario medido en términos reales. Y este es el corazón del ajuste, ¿no es cierto?, de lo que se llama habitualmente ajuste. ¿Por qué? Porque el Estado es un gran beneficiario de la inflación, en la medida que cuanto más inflación existe, mayores impuestos recauda, porque los impuestos al consumo son proporcionales a los precios. En otras palabras, si algo vale 100 y el IVA es el 21%, el Estado recauda 21. Cuando algo pasa a valer 200, el Estado recauda 42. Entonces, el Estado es un gran beneficiario de la inflación, y naturalmente para reforzar ese beneficio se empeña en colocar el ajuste de los salarios a la baja, y esto va a ser muy fuerte este año, ¿no es cierto? Este es uno de los elementos centrales del ajuste que se plantea hoy. Naturalmente, el presupuesto es un dibujo, no tiene, digamos, mayor trascendencia a lo que se ha votado. Lo que sí importa, lo que sí es real, es esta tendencia a sentarse sobre los salarios justamente cuando la inflación alcanza y va a alcanzar niveles muy importantes, porque vos te das cuenta que con el dólar disparándose de la manera que está ocurriendo, la presión a la disparada de los precios es monumental. Claro. Y otra de los temas que queremos abordar es la crisis política al interior de los diferentes partidos, bueno, que nosotros caracterizamos como patronales. Esta crisis que se viene viendo cada vez mayor entre los distintos frentes opositores y oficialistas, ¿no? Bueno, claro, ocurre lo siguiente: esa crisis es básicamente un gran desacuerdo respecto de cómo abordar este derrumbe. Por eso hay una crisis. No es que se pelean entre ellos por alguna inclinación perversa. No saben cómo abordar este derrumbe. Entonces tenés, tanto en el gobierno como en la oposición, un sector que dice lo siguiente: bueno, hay que seguir al pie de la letra lo que nos están reclamando los grandes capitalistas, una mega devaluación, hacer este ajuste, acompañarlo con un recambio de gabinete, y bueno, sobre esta base, ver si entran capitales y si se acelera el acuerdo con el FMI. ¿No es cierto? Este es un planteo. Ahora, en el debate respecto de esto, hay quien dice: bueno, vos estás prendiendo la mecha de la rebelión popular. Si hacemos esto, terminamos como Macri. Porque es la Argentina del 18 de diciembre, del argentinazo, y todo el mundo tiene muy presente esta historia. Entonces, estas fracturas que se están dando al interior del gobierno y en la oposición también, están relacionadas con este desconcierto respecto de cómo abordar esta crisis. Si vos mirás a América Latina, donde tuvimos una huelga general en Ecuador hace pocos días, tenemos a Chile retomando el hilo de la revolución que se inició en octubre ya del año pasado, el impasse que otros gobiernos como el de Bolsonaro o el de Duque en Colombia, bueno, Argentina tiene que ser vista en ese escenario más general. Y más temprano que tarde, como ocurre siempre, la clase trabajadora no acepta asistir inmóvil a un impasse como el que estamos viviendo hoy. Entonces, el lugar que la izquierda y que nosotros, por lo menos como tendencia del Partido Obrero, pregamos por desenvolver, es bueno, preparar y orientar la inevitable reacción e intervención de las masas frente a esta crisis inmensa que se va a dar y que tenemos que luchar para que tenga una orientación transformadora. Es decir, que de esta crisis sistémica, como vos la llamaste, venga efectivamente una transformación sistémica que lleve al poder político a los que trabajan. Bien, Marcelo, escuchándote y pensado, o sea, siempre de una gran crisis hay como una recomposición económica, por así decirlo, donde más o menos no se sale de la crisis, pero se puede considerar que las cosas se ponen un poco mejor. Pero bueno, siempre terminan quedando más pobres, o sea, más gente afuera del sistema de lo que había. Y nunca se vuelve a revertir ese gran número de gente que se excluye en estas crisis. Nunca se revierte el número. Entonces, en este sentido te pregunto, ¿vos crees que realmente están dadas las condiciones como para que de esta crisis salga una propuesta transformadora a todo lo que se viene dando? No, lo que están dadas son indudablemente las condiciones. En parte por esto mismo que vos decís, porque asistimos a una realidad social insoportable. Ahora, a las condiciones tenemos que sumarle una orientación adecuada. Es decir, que ese movimiento se empeñe en la lucha por el poder político, por una transformación social, que cree sus propias formas de autoorganización frente a direcciones sindicales y políticas que están definitivamente entregadas. Bueno, eso es lo que realmente está en juego. Es decir, el motor del barco funciona a todo lo que da. El gran problema es la quilla del timón, es decir, ¿a dónde va el barco? Y esa es la lucha los que estamos empeñados en una construcción obrera y socialista tenemos que dar. Tal cual. Bueno, sé. Yo, volviendo un poquito para atrás en el tema, y volviendo hacia la economía, ¿no? Ahí había visto una cifra de que mensualmente se pagan en LELIX. ¿No se escucha, no? Sí, creo que sí. Bueno, sí, se escucha, sí. Normalmente se pagan en LELIX, en intereses de LELIX y pases, o sea, en lo que es el sistema financiero, alrededor de 150 mil millones de pesos mensuales, ¿no? Contra lo que significaría un IFE que es... no es mensual y que significa la mitad de eso más o menos, ¿no? 90 mil millones de pesos. Este peso de este manejo financiero, ¿no es una burbuja que tiende a estallar esto? Porque realmente esas cifras asustan, ¿no? En el marco de una situación de que eso se paga solamente con nueva emisión. Bueno, ocurre lo siguiente. Eso, digamos, indudablemente que es explosivo, pero la función que se espera para una eventual devaluación es justamente licuar esa bomba de las LELIX. Es decir, vos tenés una cantidad de letras que valen un determinado monto en dólares, y bueno, con una fuerte devaluación pasan a valer mucho menos en dólares. Y por lo tanto es una manera de licuar esa deuda pública. Indudablemente eso está presente. Ahora, esto tiene que ver con algo que hablábamos antes, que es la financiación de los gastos de la pandemia, porque el gobierno, cuando dicen el gobierno, emite y no toma deudas, no es así. Con la emisión, el gobierno contrae una forma particular de deuda, porque el dinero que emite no queda en circulación, es reabsorbido cuando el Banco Central le da estos pagarés, estas letras a los bancos para volver a succionar el dinero que emitió. Entonces, eso implica un financiamiento del orden del 40% anual de interés. Imagínate, muchísimo más que cualquiera de las paritarias que se han discutido este año. Es decir, que los bancos han obtenido con las LELIQ la mejor paritaria que hemos tenido a lo largo de este año tan dramático. Claro, sí. Y esto también está en el haber de la crisis, porque indudablemente vos tenés un escenario de deuda explosiva cuando la economía, en medio de una emergencia sanitaria como esta, tendría que haber funcionado sin darle lugar a la acumulación de capital. Es decir, bueno, muy bien, señores, nosotros pagamos los sueldos, pero vamos a ejercer un control sobre el conjunto de la economía, y bueno, en esta situación nadie gana. Es decir, se reponen los medios de producción gastados, se reponen los insumos utilizados, se pagan los salarios, pero en medio de la pandemia no hay acumulación de capital. Acá ha habido acumulación, y además del modo más parasitario, porque los bancos, como bien se ha revelado últimamente, han obtenido ganancias extraordinarias en la propia financiación de la pandemia. Claro, el eje, digamos, estuvo en financiar, o sea, no estuvo, en financiar las condiciones, por ejemplo, de salud, bueno, de educación. Hemos visto, nosotros acá con mi compañera somos estudiantes terciarios, la virtualidad ha resultado un fracaso. Un fracaso, sí. O sea, porque básicamente la desinversión del Estado es increíble en todos los sectores, claro, estudiantiles, bueno, y obreros, sin duda. Ahí, evidentemente, digamos, podemos ver hacia dónde va direccionado la intención de los gobiernos. Y bueno, acá había otro tema que decíamos, en los medios más hegemónicos, más masivos, se tiende a acusar esto de que determinado gobierno lo hubiera abordado de otra manera, pero no sé, ¿qué idea tenés vos de esto? Porque básicamente se empiezan a tirar la pelota, de decir, bueno, acá la famosa grieta, ¿no? Se empieza a llegar, claro, a los yo oyentes. Yo no puedo hacer esto porque vos no hiciste aquello, y bueno, claro, siempre se están así. No, sí, ocurre lo siguiente. Ahora hay una presión muy grande para que el Estado desmantele todo tipo de subsidio, en la medida que efectivamente hay una situación de quiebra. Entonces, ahora lo único que existe como presión capitalista es por esta devaluación, justamente para poder decir lo siguiente: la devaluación es una especie de declaración de quiebra del país. Entonces, los que tienen dinero en la mano quieren esa declaración de quiebra, porque significa la desvalorización de todo lo que hay en la Argentina: campos, tierras, fábricas cerradas, y poder comprarlas por 2 pesos. Entonces, esa es la lucha que se ha planteado ahora. Ahora, la responsabilidad integral de esta crisis le cabe al gobierno, por su orientación durante la pandemia, indudablemente. Claro. Marcelo, otro de los temas que habíamos apuntado acá es el tema habitacional. Nosotros, bueno, te hemos visto presente, al igual que toda la tendencia del Partido Obrero en Guernica. Sí. Bueno, de alguna forma orientando, direccionando hacia dónde debe ir la lucha, ¿no? Que evidentemente los mismos vecinos se han dado cuenta de que sin organización no hay salida, y que el problema habitacional, por más que en este momento esté masivamente en los medios no viene desde ahora, ni desde la pandemia, ni mucho menos, ¿no? Sí, es verdad, pero nosotros tenemos que concentrarnos en el carácter específico y concreto de esta crisis, porque todo viene de atrás. Pero para dar una respuesta hay que ver qué elemento particular le agregó esta crisis y qué le agregó esta crisis a la cuestión habitacional. Básicamente dos cuestiones. Una, que muchísima gente tuvo que dejar los lugares donde alquilaba, donde vivía, porque se quedó sin trabajo, no podía pagar el alquiler, o por temor a que el hacinamiento bajo el cual vivía, bueno, agravara su posibilidad de contagio. Esto por un lado. Por el otro, la tierra, sobre todo acá en el Gran Buenos Aires, en las zonas más alejadas, empezó a ser codiciada por los especuladores inmobiliarios. ¿Por qué motivo? Porque la clase media alta, en medio de la pandemia, se va de la ciudad y se ha recreado un negocio de countries y de ventas de tierras a decenas de kilómetros, ¿no es cierto?, de los centros urbanos. Entonces, en el momento que más necesita vivienda la población trabajadora, mayor es la voracidad de estos grupos inmobiliarios. Claro. Entonces, vos te das cuenta que la pandemia ha acentuado esta lucha de clases por el suelo, por el techo. Y nosotros tenemos que intervenir, desde luego, en primer lugar, dándole una respuesta de lucha a los vecinos que en este momento, por ejemplo, ¿no es cierto?, llevan adelante esta ocupación en Guernica, pero también con un planteo político de conjunto frente a esta crisis. Porque en estos municipios afectados por esta crisis habitacional, hay que hacer un planteo dirigido a toda la población para luchar por un plan urbano dirigido, diseñado por la población trabajadora, que dé respuesta a la cuestión de vivienda y no a la especulación, y junto a la cuestión de vivienda, a todas las necesidades sociales que tienen que ver con el espacio y con el suelo. Por ejemplo, la necesidad de espacios verdes, de polideportivos, de centros educativos, culturales. Entonces, hay que hacer un planteo general para ganar a la población a lo que significa esta lucha encarnizada en torno de la cuestión del suelo. Me van a disculpar, pero estoy entrando a una reunión. Dale, que sí. Estuve corriendo para que podamos charlar este ratito. Bueno, Marcelo, perfecto, muchísimas Marcelo. Gracias por estos minutos que nos ha brindado. Le mando un abrazo y espero que en poco tiempo podamos tener esta charla personalmente. Muchas gracias, Marcelo. Ojalá que sí. Ojalá. Gracias, Marcelo, te mandamos un abrazo. Un abrazo.